tengo que deciros que eso del ruiseñor es mentira. Que el amor que sintió era deseo. Que la espiga no danza, se mueve porque el aire la empuja. Que estoy sola, tengo que deciros, aunque me estáis oyendo. ¿Cómo duelen? Duelen mucho las abejas que salen de mi cuerpo. Que la luna se enciende, no es verdad. El pianista envenenaba a sus hermanos. Y los poetas guisan y comen y hasta odian. Tenía que deciros, hoy tengo algarabía. Cuando piso el paisaje que quiero, se me llena el talle de avispas y tengo fuerza aún en los senos y en las manos. Voy a curarme, voy a curarme. La vida me sonríe como tonta, pero es que todo es falso. La verdad que estoy sola, esperando el coche de línea.